Heridas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Las malas, aquí estamos una vez menos en este absurdo programa. Este programa llamado Todo es Mentira en el 104.5 y en el 96.6 de la FM, Radio Bronca. Programa que se escucha sobre todo en el 088 a todo volumen. Donde te dan hostias pagadas con tus impuestos y donde te ponen a la sombra y calentito. Y en este tiempo se agradece tener una buena sombra. ¿Qué narices? Lo hacen por nuestro bien. Por supuesto, como todo. Claro. Hombre. Lo hacen por nuestro bien, pensando en el bien común y el bienestar en general. Claro, defendiendo ahí lo que tiene que ser, pues, el orden, la ley, la propiedad privada y todas esas cosas tan maravillosas que defiende la policía. Quien mucho te quiere, mucho te hará sufrir. Claro. Diría aquel glorioso dicho. Sí, sí, sí. Pues bien, tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y afortunadamente, pues no llamáis. Mejor, mejor. Mejor, no llaméis. Pues bien, ¿entramos en materia? Pues sí. Tenemos una noticia sobre los diferentes cortes de carreteras que ha habido en Asturias, en la huelga minera, y que ya llevan pues 11 o 12 días. Bueno, esta noticia es un poquitín antigua, o sea, cuando la recogí tenían 11 días de huelga. Y ahora, pues, supongo que tendrán unos cuantos más. Pero la lucha sigue y sobre todo pues porque el gobierno quiere recortarles un 63% de las subvenciones que reciben de Europa y quieren desmantelar pues todo lo que es la minería en el norte. Que... Bueno, todo lo muy poco que queda, porque ya prácticamente se ha desmantelado desde los años 80 en un gran porcentaje. Sí, sí. Pues... muy poco que queda ya. Pues bien, pues quieren acabar de desmantelarla y toda esa gente pues se va a ir al paro y se va a ir a la mierda, claro, a pasar miseria. Y luego dicen que hay un 20% de paro, pues mira, todavía puede haber algo más. Pues bien, 10 mineros continúan encerrados en los pozos Candín y Santiago y habrán concentraciones de apoyo en las bocaminas. Posterior a una reunión en el ministerio a las que los sindicatos no acudieron, ha comenzado en Asturias... Bueno, serían los pseudosindicatos, porque esos sindicatos hace muchísimo tiempo que no existen. Sí, se han convertido simplemente en gestores de la miseria. Oligarquía parásita. Sí, sí, sí. Pues bien, los sindicatos que están afiliados en las minas de Asturias son el sector crítico de UGT. Uy, qué duros, ¿eh? Que esos dan miedo. Bueno, pero por lo menos algo hacen. Poco, pero bueno. En el este de la región, en Colunga, está cortada la autovía del Cantábrico, la A8, y ambos sentidos por una barricada que instalaron los mineros a las 8:25 horas. En Llanes, también en el este, donde al parecer ha llevado hoy la movilización los mineros que generalmente la realizan en la zona central de Asturias, ha estado cortada la carretera AS-263 en el punto kilométrico 26,5 en los dos sentidos, entre las 7:50 y las 8:05 horas, por manifestantes. Y bien, pues continúan los cortes de carreteras, continúan 10 mineros encerrados reclamando que no retiren las subvenciones, que no despidan a cantidad de gente y se vayan todas las familias a la mierda. Y bueno, pues así está la cosa. Se han visto imágenes muy duras en YouTube y en el Internet, porque las noticias de la prensa burguesa apenas se han hecho eco sobre los sucesos que están ocurriendo. O si se han hecho eco ha sido mínimamente y manipulado, como siempre. Evidentemente. Poniéndolo como una minoría violenta que para nada representa a los pacíficos trabajadores mineros que aceptan totalmente que se queden sin trabajo, se queden sin subvención. Y ya está, así por las buenas lo aceptan todo. Y solo una minoría radicalizada, que para nada representa a los trabajadores... Al colectivo de los trabajadores. Sí, esto como dirían los sindicatos domesticados, que son los que causan los desmanes. Claro. Que todos lo sabemos, claro. Sí, sí, sí. Pues bien, pues sigue la cosa que arde por ahí, por Asturias. Y nada, desde aquí pues queremos hacer un poquitín de... Dar un poquitín de voz a estos sucesos y también pues vamos a poner un tema dedicado a ellos. Sí, precisamente también de unos asturianos. De unos asturianos llamados Escuela de Odio, que se titula... ¡Nuestro pueblo! Pues ahí está. Nuestro pueblo. Vamos con la sección sobre drogas, sustancias y estas cosillas de siempre. Sobre drogas y libertad, reflexiones impertinentes sobre la política de drogas. Esto es un texto que se ha pillado por internet, por la red, y no tengo ni idea de quién es. O sea, no preguntéis la fuente porque no lo sé. Es un panfleto anónimo. El riesgo, la excusa perfecta para prohibir. El riesgo. Hete aquí un concepto de que el prohibicionismo abusa hasta hacerle perder su auténtico sentido. La permisa oficial de los mandatarios socialistas en materia de drogas, como que se refería a la época reciente del ZP o Mr. Bean, las drogas ilegales han de seguir siendo ilegales porque ninguna de ellas es inocua. Todas tienen riesgos. Bueno, y también tienen riesgos ir a votar a los políticos que hay, porque luego sale lo que sale y, claro, hacen las leyes que hacen y eso yo lo encuentro que es más arriesgado. Todo en esta vida tiene su riesgo. Claro. El silogismo parece tan sencillo, tan enraizado en el pensamiento común de los prohibidores, que es preciso examinarlo desde sus diversos ángulos para mostrar todas las falacias que contiene. El riesgo en sí mismo es algo inherente a toda actividad humana. Pues sí. A diario a sus mismos riesgos en busca de otras compensaciones, tiempo, dinero o placer. Cada vez que subimos a un coche, que abusamos de los dulces o de la cerveza, o que optamos por practicar algún deporte, estamos intentando equilibrar conforme a las prioridades de cada uno los peligros con las ventajas. Lo mismo hacemos a la hora de administrar la libertad de nuestros hijos. A su mismo los riesgos propios inherentes a dejar de controlarlos, a cambio de una independencia y una autonomía de carácter que les serán necesarios precisamente para evitar peligros futuros. Así pues, los riesgos no es algo que necesariamente queramos evitar a toda costa, sino que pretendemos gestionarlos sabiamente. Aquí ya es mucho decir eso de sabiamente. Aunque no siempre acertemos, porque sabemos que cada vez que abandonamos algún peligro potencial, estamos abandonando probablemente también alguna ventaja posible. Pero es que por otra parte resulta evidente que el hecho de que exista riesgo asociado a una actividad nunca implica por sí mismo que dicha actividad deba prohibirse. La sociedad está constantemente gestionando riesgos sin pretender que las actividades que las generan sean abandonadas. Construimos coches más seguros, fomentamos la educación vial y regulamos mediante normas las actividades asociadas a la conducción, pero no pretendemos que dejen de venderse coches. Otro tanto sucede con todo lo relativo a la actividad sexual. Solo los ilusos o los obispos creen que el mejor camino para evitar las enfermedades de transmisión sexual sea la abstinencia masiva de la población, que los propios obispos son los primeros que vulneran. Son los primeros que no la practican. Sí, dicha abstinencia. Lo más sensato, dado que no parece creíble que la gente deje de practicar el sexo por los riesgos que puede entrañar, es confiar en la educación, en la información libre de prejuicios, morales y en que la gente use su libertad de la mejor manera posible. Otro tanto sucede con las drogas. Examinemos el caso del alcohol. Está demostrado que prohibirlo no sirve de nada. Recordad que los yanquis fueron los padres de la prohibición en los años 30 con la prohibición de bebidas alcohólicas. Que eso solo sirvió para incentivar a lo grande a la mafia. Sí, sí. La historia nos muestra que ni se consigue reducir significativamente los consumos ni puede evitarse la aparición de males mayores. Por otra parte, sabemos cómo tratan el riesgo las sociedades que tienen arraigadas costumbres de consumo de alcohol. La propia tradición de consumo lleva a elaborar una serie de normas no escritas, pero fuertemente aceptadas. Estas normas definen cuándo está bien visto beber y cuándo no. Determinan en qué momentos y en qué condiciones el consumo de alcohol forma parte de los códigos sociales aceptados y cuándo su uso se ve como una actividad propia de personas faltas de control. Del mismo modo, la sociedad genera una serie de conocimientos relativos a cómo tratar los problemas potenciales derivados del consumo, cómo se tratan las resacas o lo conveniente que resulta dormir la mona. ¿Quién no ha dormido la mona alguna vez? Ay. Sería mucho esperar que los riesgos asociados al consumo de drogas ilegales pudieran gestionarse igual, confiando más en la educación y la información que en la policía y la Guardia Civil. Se hace esta pregunta, la cual pues parece que no tiene respuesta porque ese texto ha dado fin. ¡Hala! ¡Hala! Vamos Vamos a poner ahora, ni más ni menos, Carlos Pisando fuerte. Y no nos estamos refiriendo a la canción de ese de ese pseudo artista conocido. No, no. Estamos hablando del grupo de Santaco de los años 80, del grupo Hoy, que llamaba Pisando fuerte. Y la canción es Santa Coloma, la primer Reich. ¡Hala! Denuncias en Europa por las prácticas en interior. ¿Qué prácticas se está refiriendo? Pues prácticas de abusos policiales, de torturas. No de... me lo puedo creer. No, es que son los exagerados. Aquí estas cosas no pasan. Estamos en democracia. Y una democracia que te cagas de guapa, de chachi. Y bonita, de bonita, bonita, y claro. Todo este color de rosa. No, no, no, no. Este es un informe que está tendencioso y. Y seguro que son unos terroristas los que lo firman. Por supuesto. Se cuadruplican las denuncias por malos tratos contra los Mossos. Veo que van superando a los anteriores polizontes estatales. Sí, sí, sí. Bueno, se están creando, se están labrando una fama a pulso, ¿eh? Sí. Ellos solos, sin ayuda de nadie. Pues bien, asociaciones de derechos humanos, entidades civiles y colectivos sociales catalanes, o sea que hasta estos se han dado cuenta. Hasta estos. Han presentado ante el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa un extenso informe que detalla la deriva penal, policial y represiva que, a su entender, se vive desde el 2011 en Cataluña, a la vez que reprochan las actuaciones del conseller de Interior, Felip Puig. Ese gran no, hombre. Hombre que nunca sale mencionado en este programa tampoco. No, no, sí, además es que lo queremos un montón en este programa. Sí, nos encanta. Cae más bien. Oh, es un magnífico, una magnífica persona. Estoy deseando que me aborre con su porra. Claro. ¿Y quién no? El informe reclama... Porque es que además te lo habrás ganado, seguramente, supuesto, si te aporrea. No, no lo dudes. Claro. Pues bien, el informe reclama que se abra en una investigación y que el comité visite Cataluña para que analice las respuestas policiales ante las protestas contra las crisis. Iñaki Rivera, en representación del Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona, presentó ayer el informe y destacó que en el 2011 se cuadruplicaron las denuncias por presuntos malos tratos, pasando del 67 en el 2010 a 241 el año pasado. La mayoría fueron interpuestas por militantes de movimientos sociales contra los Mossos. Y eso se quejan de vicio. Eso todo son mentiras, son falacias. Hombre, esas denuncias. Que va, no, yo no me las creo, ¿eh? Una acción que se denuncia es el desalojo de la Plaza de Cataluña el 27 de mayo del 2011. El famoso desalojo. El famoso desalojo, sí. Que estaban ahí todos sentados con las manitas al aire y cargaron los gosus y se dedicaron a romper manos, pero ahora se de bien. Y encima cargaron ellos y ellos mismos fueron sus propias víctimas, porque hubo no sé cuántos heridos en las filas de los gosus. Sí. Cuando, como habíamos repetido anteriormente en otros programas, la máxima acción radical que recibieron los gosus fue uno que le tiró, creo que un fruco. Sí. Eso fue el máximo vacío. Nivel de radicalismo. El dictamen denuncia el endurecimiento de las políticas y prácticas punitivas. No olvidemos la página web de Felip Puig, aquella que... La del chivateo, ¿no? La del chivateo, la que estaba puesta ahí en la red para denunciar a... Para que anónimamente los ciudadanos pues denunciaran a los vándalos y a los terroristas. Me parece que no ha tenido mucho éxito dicha página, que creo que momentáneamente está paralizada. Sí, la han quitado. Claro, pues porque afortunadamente pues hay chivatos, pero no hay tantos. Ya, pero llegará el día que haya más. Sí, hombre, claro, llegará el día que haya más, pero también llegará el día en que haya más lucha. Vaya, porque una cosa va unida a la otra, o llega o el no. día en que se acabe todo. El día que sea el fin ya de verdad. Pues bien, en el informe se rechaza la web de delaciones de la Consellería de Interior y la detención y encarcelamiento preventivo de personas integradas en colectivos universitarios y sindicatos mediante argumentos cuestionables. Y no hay que olvidar que de momento tenemos ya dos más encarcelados por los sucesos del 29M, que son dos chavales de Sants que ahora mismo pues están en prisión preventiva y los acusan de disturbios, de terrorismo callejero y varias cosas más. Ya son detenciones con carácter retroactivo. Ahí está. Porque ya ha pasado más de dos meses y aún siguen deteniendo de vez en cuando a gente. Pues sí. Y la cosa traerá cola. Yo precisamente creo que vamos a dedicarle una cancioncita a los gosus, ¿no? Pues sí. Vamos a poner un tema de Alodi Social que se llama precisamente Gosus. Qué precisión, ¿eh? Aquesta se la dediquem especialment als gossos d'esquadra. Internacional, Gos d'Esquadra, Eisenstein igual. És la policia qui tortura i assassina, sigui nacional, Gos d'Esquadra, és igual. És la policia qui tortura i assassina, sigui Gos d'Esquadra, és ben igual. Policia assassina, l'odi ataca. Comissions Obreres i UGT van rebre més de 50 milions de subvencions l'any 2009. Me estás diciendo últimamente unas cosas que no me las puedo creer tampoco. No, es que esto es increíble. Yo la verdad es que no puedo creerlo. Unos luchadores por los derechos de los trabajadores que reciban 50 milloncejos de euros en subvenciones durante el transcurso del año 2009. Esto me parece una falacia. Esa gente que cambió el martillo por el martini. Ahí está. La Oz i el Martini. El primer informe que la Sindicatura de Comptes ha fet sobre les subvencions rebudes per les organitzacions sindicals ha posat al descobert que l'any 2009 Comissions i UGT van rebre un total de 51.581.209,23 milions d'euros de subvencions públiques per part de les administracions catalanes. O sigui, només a Catalunya van rebre tot este pastizal. Sí, y a nivel estatal, pues muchísimo más. Pues imagínate. Más. Evidentemente, calculen ustedes y hagan la proporción adecuada, que aquí no vamos a calcular nada. Ahí está. A més, les observacions de la sindicatura en una selecció de 36 expedients admeten que hi va haver poca transparència i fiscalització i que, a més, l'otorgament per a la concessió directa pot atemptar contra el principi d'igualtat i contra el dret a la llibertat sindical, ja que no es dona concurrència a la resta d'organitzacions sindicals. Bueno, i per què collons tenen que rebre subvencions aquests inútils i aquests ben treballadors i aquests desgraciats? Jo què sé. Sí, no em surt la paraula. Vende obreros. Ahí está. ¿Por qué tienen que recibir subvenciones esta gentuza? Hombre, pues la reciben pues precisamente pues para servir de gestores de la miseria, para tener calladitos a las masas obreras trabajadoras que están afiliados o no a estos sindicatos de mierda y para firmar y... Para taponadores sociales. Sí, taponadores sociales, sí, gestores de la miseria. Para y para firmar todas las reformas laborales y todas las gualtrapadas que hacen desde el poder los empresarios de este Llevamos país. Décadas y décadas ya con la misma historia. Ahí está. Pues bien, van saliendo a la luz las cifras que reciben esta gentuza, los liberados que tienen. Bé, entre les administracions que s'han fiscalitzat hi ha el SOC, el Departament de Treball, Economia i Governació, l'Ajuntament de Barcelona o l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament. O sigui, unes institucions que me ponen i m'encanten. Oh! A més de les observacions, l'informe de la Sindicatura de Comptes també detalla unes quantes de les subvencions otorgades. Segons l'informe, el sindicat amb un major nombre de representants és Comissions, amb 25.800 592 i amb unes subvencions que superen els 25.5 milions d'euros. L'OGT, amb 24.672 representants, va rebre unes subvencions de més de 26 milions d'euros. Em agrada saber cada representant què és el que cobra al mes, per no fotre ni brot. Si lo supiéramos, aumentaría más aún el cabreo generalizado. El segueix amb molta distància a l'USOC, amb 2.342 representants i 957.501,24 euros de subvencions. En quart lloc, en nombre de representats, hi ha la CGT, o sigui, un gran sindicat anarcosindicalista, també. Bueno, ellos se definen así. Sí, que también recibe subvenciones. Sí, y admiten también carceleros y estas cosas. Aunque eso no, últimamente no sé si está muy claro. Lo que reciben subvenciones es obvio. Sí, sí, sí. Que se presentan a elecciones sindicales también lo es. Y también es obvio que tienen liberados. Sí. I en total tenen 1.166 alliberats, tot i que es troba al sisè lloc de la llista de subvencions amb 56.296,82 euros, molt per sota de la ICSC i la IAC, que reben també pasta. De les subvencions atorgades, el 80% es donen a través del Servei Català d'Ocupació, SOC, per tal de realitzar cursos de formació... Curiosamente, el SOC tiene el mismo nombre que el Sindicato de Jornaleros Andaluces. Ja. Coincidencias, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, casualidades de la vida. Per tal de realitzar cursos de formació atorgat bàsicament als dos sindicats majoritaris. Entre les subvencions podríem destacar el prop de 2 milions d'euros que destina el SOC per assistència tècnica en els processos de concertació a comissions i UGT, els 300.000 euros del Departament d'Economia a l'organització dels congressos d'ambdós sindicats o els 300.000 euros rebuts per part del Departament de Governació per les despeses derivades de l'ús del seu local. Finalment, l'informe es mostra especialment crític amb els 237.966,91 euros que l'Ajuntament de Barcelona va atorgar a cadascuna de les centrals sindicals per un conveni signat el 2005 amb la finalitat d'aconseguir una major implicació i participació dels sindicats en les polítiques municipals. Assegura que no respon a cap supòsit que la Llei General de Subvencions i que pot atemptar contra el principi d'igualtat i de llibertat sindical i observa que no es va fer pública la subvenció tot i que era obligatòria quan la quantitat era superior a 3.000 euros. O sigui que tenim aquí uns sindicats de mangans, fills de sa mare, que pacten i reben subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. De la Generalitat. De la Generalitat, de l'Estat, bueno, en fi... Y para realizar en la praxis lo que todo el mundo sabemos. Ahí está. Pues ni partidos ni sindicatos, es lo que pienso yo. Bueno, no. Al contrario, partidos y sindicatos, contra más mejor. No, uno solo, solo. Un partido y un sindicato. Único. Bueno, Comisiones y UGT, la misma mierda es. Vale, y ahora vamos a poner pues un tema de esquíos, del grupo galaico del municipio o concello, como dirían allá, de Estrada. El tema es Etiriste de Min. Estos no los conozco yo. Hola. Vai xa pa seis meses que saín do coma. No que estiven as portas da morte. O motivo? Un xeito de vida antinatural, vamos, deplorable. Facía deporte. Non saía pola noite. Nin bebía. Vamos, de peoriño, Pero agora que estou recuperado, o que quero é contar a miña historia. Para que non veña unha repita, macho. E foi así. Oh, enemic. Vamos a hacer ahora una sección de mini agenda para anunciaros un evento. Don sí, anunciarem la vuitena mostra del llibre anarquista, que serà del 25 de juny a l'1 de juliol. Una setmana d'activitats, xerrades, debats i presentacions de llibres per enfortir el pensament rebel i avançar cap a una societat lliure. Sí, esto, i no direm més. I esto cae la última setmana de junio. Sí. Y como siempre, pues habrá todo tipo de chiringuitos y de actividades. De tenderetes, de actividades, de charlas, también me imagino, ¿no? Sí. Libros. Uh-huh. E igual no sé si hay alguna actuación o no. Eso, actuaciones normalmente no hay. No, pero bueno, pero es muy interesante. Debates y estas cosas. Es muy divertido de ver, sí. Te lo pasas bien. Y bueno, pues también contribuyes a que la cultura anarquista, pues, tome un poquitín de embranzida y la gente pues aprenda lo que, porque total pues nunca se sabe lo suficiente, siempre se aprenden cosas nuevas. Sí, pero ¿para qué se quieren aprender tantas cosas por otro lado? Ya se supone que cuanto más conocimiento tienes, más infeliz eres. la ignorancia es la felicidad. Sí, exactamente, al final la felicidad la alcanzan los necios. Pues bien, hay una página web a la que podéis acceder para saber más cosas sobre esta feria del libro anarquista, que es www.libraanarquista.net. Ahí supongo que también está indicado el lugar donde se celebrarán dichos actos. Ahí está, las diferentes charlas y bueno, en fin. Porque aquí en el folleto este aún no indica el lugar, ¿eh? No. No es porque... O sea, no es que seamos perros, que lo somos, pero no tanto. Pues bien. We'll soon be home. We'll Y ahora vamos a hacer un descansillo, descansillo habitual. Ajá. Y como siempre, os dejaremos con algunos temas, varios temas de los años de final de los 70 y principios de los 80. ¡Hala! Hasta luego. Hasta dentro de poco. 1, 2, 3, 4.

Pues con seguridad de no equivocarme que afirmo la proximidad de un resurgimiento español sin precedentes de nuestro siglo de oro. Aquel imperio donde nunca se ponía el sol. Parece que el destino ha querido que los cimientos morales de nuestro futuro imperio se alcen precisamente sobre un alcázar construido en los días de nuestra máxima grandeza. Sansón, y los que no, papá la cola. Nuestra lucha significa la salvación de Europa y de que en ella aspiremos a vivir días largos de paz, de una paz compatible con el honor de nuestro nombre, la gran paz que me gusta a mí, la paz de los cementerios. Claro. Y la dignidad de nuestra historia que no puede extinguirse nunca porque son la base firme e inamovible de España. Un restaurante estos de 5 tenedores, se sienta, llega al metro y dice... De los que me gustan a mí. Soy apasionado creyente en la necesidad de que los países de nuestra raza, ya se sabe que existe una raza pura española, hombre, ibérica, 100%, sin estar mezclada pata por negra. Ningún tipo de extranjeros y de pueblos inferiores. Hagan valer en el mundo entero los ideales de la hispanidad, únicos capaces de salvar a la humanidad. Ya se sabe, si España no salva a la humanidad morirá. La nueva España se forjará con los ojos puestos en el porvenir, pero con los pies arraigados en la tradición. Es decir, unida por afinidades así históricas como modernas a las naciones hispanas de América, que nosotros le llevamos la civilización, le dimos una fe y un Dios, porque si no, aún seguirían en estado salvaje y serían cual simios, seguirían trepando por los árboles. Ya está bien de cachondeo. Y encima desnudos. Parte derecha. En promiscuidad. Exactamente. Al Brasil y a Filipinas. Dispuesta a colaborar estrechamente con ellas para el triunfo de una ideología que sustituye a los fracasados principios de la revolución bolchevique. Alocución en Barcelona, 21 de febrero de 1939. De esta noticia he intentado sufrir un ataque del rojerío que me ha intentado dejar en paños menores, pero no lo ha conseguido por hoy, porque gracias a nuestro Señor llevo mi cinturón de castidad que me protege de las agresiones. Encuentra usted más suave y eso, hace así aquel, mete el cuchillo, corta un trozo, se lo mete en la boca. Sí, un cuchillo tenéis que meteros para haceros el harakiri, porque ahora viene o no, la horterada. Ostras, hoy promete ser muy hortera, ¿eh?, la horterada. Y tanto, ni más que menos que vamos a poner una canción dedicada a Naranjito, ese gran símbolo de la España del año 82, las cuales algunos seres vivimos cuando teníamos una tierna edad. Incluso tuvimos la poca vergüenza de que íbamos con las camisetas, con el logo de Naranjito, lo cual nos marcó irremediablemente y nos llevó a la decadencia posterior de nuestras existencias. Pues colocaos, una vez menos, tiene el dudoso honor de presentar la horterada, que pondremos Acción Naranjito. Acción era una serie de dibujos animados sobre Naranjito. Y vete a saber lo que puede sonar. ¡Hala! Que os sea duro. Este hombre tiene 22 años. Es futbolista profesional, delantero centro de la selección que defiende a su país en esta competición. Está nervioso, es natural. De su bota depende la final de este campeonato, y él lo sabe. yo negarlo. Estrangularte. Grito en palma disparando los malos. Grito en palma disparando los malos. Quiero estrangularte. Quiero estrangularte. Los toros ganan el empleo en un referéndum en tres poblaciones de Cáceres. O sea, que prefieren toros a tener trabajo. Claro, es mucho más importante eso. El pan y el circo, lo primero. Por supuesto, claro. Esto es un ejemplo práctico de una práctica de la España profunda. Ahí está. Y cañí, y garrula. Los festejos taurinos han ganado al empleo en el referéndum celebrado este domingo en el municipio cacereño de Guijo de Galisteo y sus dos pedanías, Valrío y El Batán, para decidir el destino de 15.000 euros de presupuesto municipal, aunque el resultado no ha sido el mismo en las tres poblaciones. Esta cantidad es la que el consistorio había reservado para la celebración este verano de tres festejos taurinos, un destino que ha consultado a los vecinos, planteándoles como alternativa la contratación de trabajadores eventuales. El resultado conjunto de la consulta popular, sumando los votos en las tres poblaciones, ha sido de 242 votos a favor de los toros y 181 a favor del empleo, según ha dado a conocer el concejal de festejos y personal, Diego Retortillo, al término de la votación. En Guijo de Galisteo ha ganado el empleo por 115 votos a 40, mientras que en El Batán y Valrío han ganado los toros, con 126 y 76 votos respectivamente, por 47 y 19, en defensa de destinar el presupuesto a crear empleo. En cuanto a la participación, en Guijo de Galisteo han ido a votar el 40% de los convocados, todos los vecinos mayores de 16 años, mientras que en Valrío han depositado su papeleta el 27,6 y el 27,7 en Batán. Guijo, por el empleo. Valrío y Batán, por los toros. Aunque en un principio estaba previsto que el resultado conjunto de la consulta fuera vinculante, el alcalde de Guijo de Galisteo, Javier Antón, del PSOE, ha anunciado a los periodistas, tras la realización del escrutinio, que finalmente se tomará cada resultado por separado. De esa forma, El Batán y Valrío dedicarán 5.000 euros cada uno a la celebración de festejos taurinos y Guijo destinará idéntica cantidad a la contratación de personal. El alcalde ha destacado que los resultados obtenidos han sido los esperados, ya que en Guijo no existe tanta tradición taurina como en sus dos pedanías. De ahí que para él no ha supuesto ninguna sorpresa. De igual forma, ha apostado por apoyar la celebración de los festejos taurinos en las dos pedanías que han votado a favor de su celebración, ya que tampoco se puede olvidar que la organización de este tipo de eventos también genera empleo y dinero. Sí, la excusa que ponen siempre, aunque genera mucho empleo. Sí, es lo suyo. Sí, como el Eurovegas, que será muy positivo cuando lo instalen, porque generará muchísimos puestos de trabajo. Esa es la excusa que ponen. Sí, bueno, es que la excusa de generar empleo la emplean para todo. Sí. Creas una central nuclear también es positiva, porque crea muchos puestos de empleo. Claro. A la par que energía. Y tanto. Pues vamos a rescatar un personaje que lo teníamos aquí, que habíamos hablado muchísimo sobre él, pero hacía tiempo que no. Los italianos sueñan con Berlusconi muerto. Una figura de silicona del expresidente italiano metida en urna de cristal expuesta en el centro de Roma enciende la polémica en Italia. El sueño de los italianos es el título de una polémica obra de arte de Antonio Garrullo y Mario Ottocento, expuesta en el centro de Roma. Una figura de silicona del expresidente italiano muerto dentro de una urna de cristal que recuerda a los papas de San Pedro del Vaticano. Eso les ponía cachondos al populacho. Sí, sí. El Cavalieri sujeta con su mano derecha el libro Una historia italiana, mientras introduce la izquierda en sus pantalones desabrochados. Sabemos que la izquierda la utilizaría para hacer guarrerías. Claro. Porque la derecha, como es tan pura y casta, Ahí está. Hacer el mal siempre va para la izquierda. La réplica de Berlusconi, que calza unas grandes zapatillas de Mickey Mouse, sonríe plácidamente con la cabeza apoyada en un confortable cojín. La obra se enmarca dentro de una exposición que permanecerá abierta hasta el 30 de mayo, que pretende transmitir la idea del culto a la personalidad de los líderes de los últimos tiempos, han explicado sus autores. Llegará el momento también en que palme, supongo. Hombre, todos palman sí, a la larga. Si palmó Fraga, pues esto también. Sí. Y vamos a poner unos éxitos de hoy en día, ¿no? Pues sí, vamos a poner dos canciones de La Polla que se titulan... Del CD Revolución. Del CD Revolución, que se titulan No hay jabalix en Urbasa y Es política. Ahora vamos con una sección escatológica. La Castilla, bajándome en cada estación, me gasté más de 20 duros. ¡Viva el metro, es mi pasión! ¡Y abandonado! Y empezaremos con un poema. Ha ido de la revista La Horterada, que corre por los reinos de Al-Ándalus. El metro todo lo suplirá. Filosofía de la mierda, por Fray Polla. Me gustaría ser tu mierda, para sobar tu colon, en mi salida exterior saboreando tu esfínter. El que conoce la mierda no sabe lo que vale una ducha. ¡Viva el metro! Prefiero un bombón compartido que una mierda para mí solo. ¡Máxima! Te comía entera y me cosía el culo para no cagarte. Poema de amor, ¿eh? Total. Total. ¿Te acuerdas de aquella mierda que olimos aquel día, sin saber quién la cagaba ni de qué culo salía? Pero qué sentimiento y qué olor, yo creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos. El retrete está creado para dar paz al espíritu, y es donde te refugias para leer, sintiendo su efecto laxante. Despiden a un trabajador en Montpellier por tirarse pedos en el puesto. Hay que ver. Un trabajador francés ha buscado un gran problema por no poder controlar sus gases. Al parecer, eructaba y despedía flatulencias a diario en su puesto de trabajo, hasta tal punto que varios de sus compañeros interpusieron varias quejas ante la dirección de la empresa. Igual que eran intoxicados, ¿no? Por sus ventosidades. Pues ya ves. Debía tener una de gases este hombre, hombre, en la barriga. No sé qué dieta haría. Pues no sé, debía comer monchetas, debía comer garbanzos, lentejas... Pero lentejas con chorizo, por ejemplo, sí que pega una buena peste. Ya ves, se hacía bocadillos de lentejas con chorizo. Pues bien, él, eso sí, solo reconoció eructar una o dos veces al día. El caso es que el jefe se vio obligado a tomar cartas en el asunto y no tuvo más remedio que poner las cartas sobre la mesa. Nos vemos obligados a notificarle su apercibimiento por causa real y seria, debido a los siguientes motivos. Perturbaciones sonoras tales como eructos regulares y flatulencias no disimuladas, por las que resulta que sus faltas y su comportamiento generan tensiones y conflictos recurrentes en las relaciones con sus colegas de trabajo. ¡Propio cielo particular! Pero al parecer el trabajador hizo caso de la petición y siguió eructando y tirándose pedos con descaro. O sea, que se la sudó. Se la sudó. Por lo que hubo que apelar a la justicia laboral. Señor Eric Rocheblave, abogado de la ciudad de Montpellier, especialista en derecho del trabajo, quien, por consideración hacia la familia del infractor, no revela su nombre ni el de la empresa en cuestión. ¡Tiempo! Recientemente la justicia ha dado la razón a los sufridos compañeros del trabajador cesado. Y es que la Corte de Apelaciones de Versalles, en su resolución número 10/44404, del 22 de marzo del 2012, consideró que las faltas derivadas y reiteradas a las reglas del saber vivir de este asalariado, generadoras de tensiones en sus relaciones con sus colegas, constituyen una causa real y seria de despido. Pero el de Montpellier no es el único cese por causas similares. Ya en febrero del 2010, Daniel Cambridge, un trabajador de los almacenes de la empresa Waterstone, en la localidad inglesa de Barton-upon-Trent, fue despedido por lo mismo. Daniel, que entonces tenía 27 años, afirmó que su problema de flatulencias era un efecto secundario común del antidepresivo citalopram, que estuvo tomando durante las tres últimas semanas. Incluso entregó el prospecto. No puedo creer que me hayan despedido por echar gases. Para mí es como tener una discapacidad. No puedes echar a alguien porque le falte una pierna o un brazo, se quejó. Daniel trabajaba en la empresa desde septiembre del año anterior y, según le informaron, en los últimos días el almacén había recibido hasta 35 quejas en 48 horas. Tanto salvarnos a hostias. Pero, en fin, los compañeros deberían estar un poco asfixiados. Ya, pero no sé. Porque pues fuesen con mascarillas. Claro, o que lo aíslen, que lo pongan ahí en un rincón y que se tire todos los pelos que quiera y que no moleste a nadie. En una caja acorazada, ¿no? Claro. Y ahora, para completar esta sección escatológica de homenaje a la mierda, pues vamos a poner una canción de homenaje al váter, ese lugar donde se consiguen tantos placeres. Una canción que he pensado varias veces, sobre todo cuando tengo ventosidades, cuando tengo necesidades básicas fuertes y estoy en un lugar que está un poco lejos para satisfacerlas. Entonces, cuando llegas al váter a tiempo, es cuando es realmente una felicidad sincera. Ahí está. Pues venga. Y vamos a poner un tema de Masturbados. La canción se llama Váter. Y sonará cuando suene. Me parece que hay un problema con esta jodida canción de Váter. En su lugar vamos a poner otra canción también de Masturbados, que es Fuera de aquí, dedicada a cualquier bolinga de estos pesados de barra, los cuales también suelen acudir a los váteres, bien a potar o bien a mear, o a otras cosas. Fuera de aquí. Sí. Bebé hace que arresten a su padre por jugar con el teléfono. Hay que tener controlados los bebés con el teléfono. Que pueden pasar esas cosas. Esas cosas pueden pasar, especialmente, ¿sí? Si el papá es un fumeta y tiene plantitas de estas por casa. Sí, sí. Pues es lo que pasó. Un bebé de apenas 11 meses de nacido se encontraba jugando con un teléfono inalámbrico cuando accidentalmente marcó el número de la policía, lo que ocasionó que su padre fuera arrestado. El hombre tenía un cultivo de marihuana dentro de su casa ubicada al oeste de Canadá, según informó la policía. La accidental llamada de alerta recibida por la policía se inició cuando alguien contestó la llamada, pero no recibió respuesta. Rastrearon la llamada y enviaron a la policía al domicilio de donde provino la llamada en inmediaciones de Vancouver. El oficial Janel Canning indicó: el padre se sorprendió al vernos y decía no haber realizado ninguna llamada. Sin embargo, Canning y sus compañeros vieron a un bebé jugando con un teléfono dentro de la casa. Al ingresar, la policía, o sea, eso es porque cojones entran en la casa si no tienen orden de registro. Pero bueno, igual las leyes en Vancouver están diferentes. ¿Vancouver es de Canadá? Sí. Pues bien, al ingresar la policía descubrió cerca de 500 plantas de marihuana sembradas y bien cuidadas en uno de los ambientes de la casa. El sujeto de 29 años fue arrestado y ahora es acusado de posesión y producción de narcóticos. ¡Qué pobre hombre! Ya ves. Se le ha quedado el pelo y de la forma más estúpida. Sí. Y ahora vamos con una sección super gore. Un japonés extirpa los genitales y los cocina para 5 personas. Solo imaginárselo duele mucho. Sí. Y aquí salen las imágenes, ¿eh? Tokio. El artista japonés Mao, como el otro, como el chino, Sugiyama, cocinó y sirvió a 5 comensales sus propios genitales, que les habían sido extirpados quirúrgicamente días antes y que subastó a través de la red social, que paso a decir, una de estas dos famosas, por $1,255 o 1.000 euros. La polémica cena, que ha trascendido después de que la web nipona Kaloli publicara un amplio reportaje al respecto, aconteció el pasado 13 de abril, después de que Sugiyama, que se autodefine como asexual, por lo tanto parece que no le importaba tanto que era asesin, pero igualmente le debía doler mucho. No, hombre, se los estirparon quirúrgicamente, sí, se supone claro. Durmieron. Y él, o sea, lo recicló. Hostia, para ofrecer sus partes a los demás, para compartirlas. Aquí está el platico, ¿eh? Que parecen como higadillas o pedres. Sí. Que se autodefine, eso ya hemos dicho. Día después de la intervención quirúrgica, el joven de 22 años dividió su pene, testículos y la piel del escroto en 5 raciones, que posteriormente cocinó a gusto de los comensales con champiñones y perejil, según publica el diario digital que paso de decir. Además de las 5 personas que pagaron por probar los genitales cocinados del joven, varias decenas de curiosos estuvieron presentes en esta cena y degustaron platillos a base de carne de cocodrilo y ternera, para después participar en un debate. Dicho diario agrega que, aunque la página web alertó a las autoridades japonesas de lo sucedido, estas no intervinieron, ya que en Japón no existe ninguna ley específica que prohíba el canibalismo. ¿Ah? Por entonces hay barra libre para practicarlo. Por ahí. Para comerse a la peña. Ya sabéis, caníbales de todo el mundo. Iros a Japón. Que si vais a Hiroshima y Nagasaki, lo mismo os convertís en radioactivos. Esto ha sido humor fácil, ¿eh? Y muy andar por casa. ¿Qué sí, vamos sí. a hacer? El asesor. Pues bien. Pondremos un par de temas del corazón del sapo. No, uno concretamente. Ah, es verdad. El número 7. La número 7, que es LTDS. Abismas y pasteles en el cine. Me sabe a sangre cuando hablo al caer. Calles mojadas, calles. en mi ventana, en mi garganta están. Mastica chicles, chinchetas, zombies. Me sabe a sangre cuando hablo al caer. Amarga el piel, roda, que se agita mi cielo. El pañal que nos ponen al nacer, el alambre sobre el cual caminamos libres. Desde la cuna del clan hasta la tumba del fin, volvemos a regresar a ser antes de nacer. El invierno es un gran tren con cara del Doberman. Su guadaña helada está mutilándome los pies sin quitar velocidad. Arrancándome la piel, arrastrándome otra vez, arrastrándome otra vez. Sigo esperándote, vivo esperándote, sigo esperándote, vivo esperándote. Muerde tus labios, no grites. Siempre podrás de un funeral. ¿El de quién? ¿El de quién? ¿El de quién? ¿El de quién? ¿El de quién? ¿El de quién? ¿El de quién? ¿El de quién? ¿El de quién? Bobo sobre una tipa, el abogo sobre un nazi. ¡Hey! La Fanta nació por culpa de los nazis. Sí, una noticia que ha sido comentada seguramente por ahí, no diré dónde, y es eso. Pues sí, es uno de los 10 refrescos más vendidos del mundo, también uno de los más famosos, y todo por culpa, ¿de quién? De Hitler y los nazis. Nos referimos a la Fanta, esa bebida que todos hemos probado, sea de uno u otro sabor, y que sorprendentemente tiene su origen en la Alemania de 1941. Como otros inventos, como el escarabajo o como las cámaras de gas. Sí. El coche escarabajo. Sí, sí. Durante la Segunda Guerra Mundial. Es una de las 366 curiosidades, una por cada día del año, que el escritor y exitoso blogger Alfred López ha publicado en el libro Ya está el listo que todo lo sabe, de la editorial LM. Bueno, ya ha hecho publicidad. No quería hacerla, pero la ha hecho. La has hecho, ¿eh? Sí. Confiesa, ¿cuánto te han pagado? La pues has hecho un poco así a lo tonto, ¿eh? Unos pocos royalties. Como que no quede la cosa. No hay, ha sido sin querer, pero ya la han metido. Pero ya la he metido, sí. En él relata cómo durante el conflicto los germanos sufrieron el bloqueo aliado a Hitler, provocando que Coca-Cola no pudiera recibir allí el sirope necesario para producir su famoso refresco. Max Keith, uno de los directivos de la empresa, tuvo que recurrir a su ingenio para dar con un nuevo producto con el que triunfar en el mercado, ya que no quería imitar y boicotear su propio refresco de cara al fin del bloqueo. Se le ocurrió entonces fabricar una bebida basada en zumos de fruta y eligió la naranja para darle sabor. Una vez dada la orden, solo quedaba el último paso, ponerle un nombre. Para ello, la empresa organizó un concurso entre todos sus trabajadores para buscar un término exitoso. Podría haber puesto Adolfina. Claro. O la podía llamar Nazi Naranja. Nazi Naranja, sí. Que quería juego con las dos N's. Claro. La NN. Sí, sí. Pues bien, uno de ellos propuso entonces llamarla Fantasía, Fantasie en alemán. Término que Joe Nipp, un operario de la fábrica, decidió acortar hacia Fanta. Y aquí estamos en 2012, y con ese mismo nombre. Sí, y encima se bebe mucho. Sí. La de Fanta es solo una de las muchas historias interesantes que se reflejan en el libro de este tío. ¿Por qué no se deben mezclar churras con merinas? ¿Por qué los gatos caen siempre de pie? ¿De dónde viene el gin tonic? ¿Por qué en España las matrículas no tienen vocales? Y así hasta las 366 que componen esta obra del autor. de curiosidades varias, ¿no? Sí. Para gente con mucho tiempo libre, básicamente. Sí. Bueno, esto es un poco de publicidad del libro de este tío. Sí, y del refresco en cuestión, también. También. Bueno, el origen de la palabra gilipollas, eso tiene gracia. ¿De dónde viene? No lo dice. Ah, no lo dice. No, te tienes que comprar el libro. Hay que ver. Yo paso de comprarlo. Ya está bien. Pues vamos a poner un tema de los Birmos. Del CD A todos los cerdos les llega su San Martín. Y el tema es Pena me das. Siempre criticando, tanto a los demás. No veas que asco, asco me das. Gente como tú es la que sobra, es la que más pena me das. Siempre a mis espaldas, un día me pagarás toda esa falsedad. Estoy ya cansado de tenerte que aguantar. Siempre criticando, criticando sin parar. Cancelan una subasta de supuesta sangre de Reagan. ¿Acaso tenía sangre dicho engendro? ¿O era un vampiro? Yo creo que sí, que era un vampiro. Por otro lado, por lo menos la cara la tenía. Es de los presidentes yanquis que más me ponen de las últimas tres décadas, junto a Bush Jr. o Arbustito Jr. Esos son los dos grandes. Bueno, Reagan y Arbusto Jr. ¿Y qué decir del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos que tienen ahora? Porque ese es genial. Un mormón ahí, fanático religioso... más facha que el copón del Tea Party, como debe ser. Bueno, su nombre no me acuerdo, ¿cómo se llama? No, yo tampoco, pero es genial. La fundación Ronald Reagan, poco sospechosa de ser derechista y reaccionaria, expresó hoy su satisfacción después de que una casa de subastas por internet británica cancelara la subasta de una canula con supuesta sangre del que fuera presidente yanqui Ronald Reagan. En un comunicado, la casa de subastas, que paso a decirla, con sede en la isla de Guernsey, o como se pronuncie, indicó que donará la cánula a la fundación. La decisión de cancelar la subasta se produce cuando las pujas habían llegado ya, según la casa de subastas, a los $30,086 tras un precio de salida de 1.500 libras, unos $2,370. Hemos negociado con él, el propietario de la cánula, que el objeto se retire de la subasta y se done a la Fundación Presidencial Reagan, un gesto financiero considerable por parte del propietario. La Fundación Reagan ya sabrá bien qué hacer con la sangre de su ídolo. Hacerle un altar o sí, algo así. O hacer transfusiones, ¿no? Sí. A ellos mismos. A ver si se les pega algo. La fundación había amenazado con demandar a la Casa Británica si seguía adelante con la subasta. En un comunicado, el director ejecutivo de la fundación, John Hesbach, expresó la satisfacción de este organismo por la decisión del PFC. Aunque mantenemos que sacar la cánula del laboratorio del hospital y su subasta en Estados Unidos en febrero de 2012 no fueron actos legales, en nuestra opinión agradecemos al actual custodio de la cánula esta generosa donación que garantiza que la sangre del presidente Reagan queda fuera de las manos del público. De las sucias sí, manos del público. Del vulgo, de la chusma. Dicha fundación, agrupación, afirma que la sangre en la cánula fue obtenida tras el atentado que sufrió Reagan en marzo de 1981 a la salida de un hotel de Washington. Un atentado que por desgracia fallaron, sí. Como muchos otros que han sido frustrados ante grandes hijos de la gran chingada. Sí. Como el turco este que intentó atentar contra Wojtyla. O como los anarquistas de antaño que intentaban cargarse a diferentes reyes del Estado español. Sí, solo sí. Triunfaron algunos de Rusia que se cargaron a un zar. De nombre Alejandro, de número no me acuerdo. Sexto, creo. Además del tubo con la sangre ya reseca, el lote incluía una ficha con los datos de la extracción y una etiqueta con el nombre del que fuera presidente de 1981 y 1989. Hay que decir que dicho sujeto, el Reagan, murió después de unos años de Alzheimer, tal como lo tiene su queridísima amiga, aún viva, Margaret Thatcher, la dama de hierro. Sí, sí. La fecha de nacimiento del presidente que aparece en la ficha está equivocada. El vendedor es un yanqui del que no se ha dado su identidad y que dice haber recibido la sangre del político republicano como herencia familiar, según figura en una carta incluida en el lote. Según explica el propietario anónimo, su madre ya fallecida, y trabajaba en el laboratorio que efectuó unos análisis de sangre de Reagan para el Hospital Universitario George Washington. La sangre correspondía al año 1981, cuando el presidente Reagan sobrevivió a un intento de asesinato por parte de John Hinckley, pocas semanas después de llegar a la Casa Blanca. ¡Qué error, desafortunadamente! La prueba de sangre se realizó y el tubo de ensayo quedó en el escritorio de mi madre, relata la misiva. Ella le pidió al director de su laboratorio si podía quedarse la ficha analítica y el tubo de ensayo, al que le dijo que no había ningún problema. El vendedor explica que tras la muerte de sus padres propuso a la Fundación Presidencial R al cuadrado que le comprara la muestra de sangre, algo que presuntamente la institución rechazó al no ser una donación. El republicano Ronald Reagan, que nació en el 1911 y murió en 2004, duró demasiados años, como suele ser norma por parte de sujetos de tal calado, fue el presidente número 40 de Gringolandia Hay que decir que antes de presidente fue un pésimo actor. Sí. Realmente bastante penoso. ¿Tú has visto alguna película de Reagan como actor? ¿Entera no? Sí, pues no es nada recomendable, te lo aseguro. No, ya lo sé ya. Por eso que no las he visto enteras, ninguna de las películas. Ahora vamos a poner la sección Giri, vamos a poner a los británicos GBH con la canción Give Me Fire. No importa quién sea mi ejecutor, miles de condenados esperan perdón. El capellán nos dice que solo da Dios. Estamos ya a la cola para el viaje final. Dios ha retrasado y no me viene a salvar. Mira a todos lados queriendo escapar, y lo único que ve es mi muerte al final. El turno de mi grupo ha llegado al fin. Mi espalda nota el frío de aquel paredón. Pasamos felices días de la fin. Pasamos felices días de la fin. Pasamos felices días de la fin. Es nuestra degeneración y esto va a llegar al fin. Hay pues que decir sí. Que la anterior canción de GBH no fue la que anunciamos, sino sale otra. Porque bueno, luego no. En el YouTube clicabas a la canción que habíamos dicho y luego salía otra. Cosas de esta tecnología moderna del siglo XXI. Que no tendríamos que haber pasado ni de los vinilos ni de las cintas. Y pasa lo que pasa. Que luego pasa lo que pasa. Sí. Pues bien, hemos estado aquí dando la brasa y diciendo tonterías una detrás de otra. Y nos despedimos ya. Sí, afortunadamente, porque no damos más de sí. Que nos esté escuchando, dudo que tampoco dé para nada. Realmente, pues, tampoco vamos a llevarnos ninguna sorpresa por eso. Claro. Los dejaremos con algunos temas de Comando 9 milímetros del CD La Gran Estafa. ¡De puta muerta! ¿Dónde está nuestro cadáver, cabrones? Señor Pollo. Los planes han salido mal. Tuve que encerrado en el hospital. Hoy no pudo ser, quizás mañana. Todo irá mejor mañana. Ella ha prometido volver a por mí. Y sigo aquí esperando y no comprendo nada. Hoy no pudo ser, quizás mañana. Todo irá mejor mañana. El tiempo pasa lento tras este cristal. No sé si podré yo esperar que hasta mañana. Hoy no pudo ser, quizás mañana. Todo irá mejor mañana. Pa pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa pa. Le gustan los tiros y el asesinato, pero nunca sale de su cuarto. Nunca sale de su cuarto. Y aquí hoy está en paranoia. Johnny, don't get too close. aprendiendo a matar. Odio Sudamérica, muerte en Sudamérica, ya que en Sudamérica hay guerra. Sudamérica. Yankees winan su negocio, armamento militar. La sangre cubre toda Sudamérica. Odio Sudamérica, muerte en Sudamérica, sangre en Sudamérica, hay guerra, Sudamérica. ¡Has venido por el dinero! Son humanos.